desde la fábrica. Hola, soy Lili Cuca, soy artista urbana de Colombia y fui una de las creadoras de el fanzine Itnuk, que creamos junto a Mugre Diamante bajo el nombre del colectivo que tenemos juntas, que es Turquesa. Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que presentí, ya no me queda nada. Por todo lo que yo sufrí, por todo lo que yo aprendí, de todo lo que yo te di, ya no me queda nada. La idea surgió un poco a partir de los momentos que vivimos a principio de la cuarentena. Las dos estábamos en lugares diferentes, no estábamos en la misma ciudad en ese momento, y quizás para mí era importante saber qué pasaba con aquellas personas que yo quería en ese momento. Y cuando se lo pregunté a ella y lo puse como en tela de juicio, ¿no? Cómo este tiempo nos afecta mentalmente a todos y a todas, la convidé a que creáramos algo juntas, y así fue como surgió esa idea de llevar a esta pregunta a más compañeras que estuvieran también metidas en el mundo del arte urbano y del graffiti, y cómo el no poder salir a la calle, que es nuestro eje central de acción, afectaba nuestra producción, o cómo el estar en casa generaba un montón de contrastes dentro de nuestras emociones. Y ahí empezó todo. Empezó las invitaciones a todas las artistas, nosotras hicimos toda la curaduría, toda la selección de artistas, conocimos muchas más y bueno, surgieron unos nombres súper interesantes, con trabajos súper interesantes, gente que hemos admirado un montón siempre, personas que fueron referentes de nuestros trabajos y que nos sentimos súper felices de poder haber contado con ellas. De eso se trata, y que es para mí. Hola, soy Laia de Barcelona, España, y estoy súper contenta de haber participado en el fanzine digital, porque la verdad que fue un reto, porque esto llegó en un momento en que evidentemente había una pandemia mundial y en todos los países se llevaba de formas distintas, pero en casi todo el mundo estábamos encerrados en casa. En el momento en que se me presentó este proyecto, yo llevaba en Barcelona encerrada en casa sin poder salir para nada desde hacía ya 2 meses. Ya se estaba haciendo muy largo. Y bueno, yo tenía la suerte de que podía salir para pasear a mi perrita 2 veces al día, pero ya está. Entonces, bueno, entiendo que para mucha gente fue un momento muy bueno de inspiración por el hecho de tener mucho tiempo libre y mucho tiempo para pensar, para poder producir, etc. Pero en mi caso fue todo lo contrario. La inspiración se me había ido totalmente, tenía 1000 proyectos míos personales, de los que dependía solo de mí misma, pero estaba siendo muy difícil para mí poder tirarlos adelante, porque estaba con la cabeza muy cerrada, porque bueno, estaba siendo muy difícil a nivel artístico, a nivel inspiracional. Entonces, bueno, se me presentó este proyecto. Y como he dicho, fue un reto, pero fue muy guay, porque además que habían los colores ya escogidos, no me podía salir de esa gama. Fue difícil para mí realmente, tengo que reconocer que no estoy súper contenta con el resultado, pero hay algo de lo que estoy súper contenta, y es que ha quedado plasmado en ese fanzine el cómo me podía encontrar yo en ese momento. Entonces, el hecho de que yo no esté súper contenta con el resultado también me demuestra cómo estaba, y al final es una forma de recordar ese momento, aunque no fuera el mejor momento del mundo, pero es algo que recordar, porque al final es una experiencia más, y ahí se quedó. Entonces, muy bien, la verdad, que además me puse súper contenta porque, claro, En ese momento cada uno podía tener sus proyectos personales, pero era muy difícil que te vinieran proyectos de fuera porque el mundo estaba parado. Cuando recibí la propuesta me puse súper contenta por recibir algo externo a lo que a mis propias cosas. Agradezco mucho el que hayan pensado en mí para participar. Y nada, y espero que vaya muy bien y saludos a todas las participantes. Y nada, espero que no haya que volver a hacer otro con la misma temática. Mando besos y abrazos. Almas que lleva el tiempo, sombras, cargando su pasado, siembra. De los que no han estado, pasará, pasará. Hola a todos, soy Steffi, pintora de murales de Chile y participé del fanzine de las chiquillas. De hecho, primero que todo agradecer la iniciativa de la Lili Mugre por cranear como esta idea de contar un poco de lo que estábamos viviendo todas en cuarentena a través de nuestros oficios, la pintura, la ilustración. Se agradecen mucho estos espacios, instancias e iniciativas. Para mí recibir la invitación fue bacán por entender que nuestros oficios nos unen entre muchas otras cosas y que podemos hacer conexiones y sentirnos cerca a pesar de la distancia, a pesar de las fronteras. Como una de las cosas buenas que tiene la tecnología, que hay que sacarle provecho. Y bueno, lo otro bueno que tiene un poco viajar, así gracias al oficio y a los viajes que nos conocemos con varias amigas y colegas de varios países. Me alegra mucho poder reunirme con ellas ahora en este fanzine con varias chiquillas que admiro mucho, así que tengo unas ganas enormes de poder verlo impreso y hojearlo así como en vivo. Espero que en algún momento llegue esa etapa también. Pendiendo de la nada, hojas de una rama cortada, nada será lo que has vivido todo, para entrar al olvido pasará. En mi experiencia, el proceso de ilustrar fue bacán porque era como, claro, ¿cómo hago una reflexión de mi momento presente ahí en plena cuarentena y del mundo propio el que estaba viviendo y el que también, claro, conversando con amigas, se compartía también? Y era como este reposo, este volver a conocer otra versión de nosotras que tenía que ver con este reposo o para mí también lo que tiene que ver con la mujer salvaje que uno lleva adentro. Lo que tenía que hacer era estar en casa, en reposo, y eso significa que uno se escucha, se mueve, se alimenta, se viste, se piensa completamente para una misma, y dentro de eso afloran muchas cosas. En mi ilustración, por ejemplo, puse a una mujer salvaje en reposo, muy tranquila, porque así fue para mí este tiempo, pero también muy de estar llena de plantas, que es como fue mi terapia de cuarentena, cuidar mi jardín y que creciera un montón, y también que crecieran mis pelos y quererme así y encontrar tanta belleza en eso, y así pues, sentirnos salvajes, sentirnos naturaleza. Fue bonito el proceso para mí, estoy encantada de haber participado. Y nada, para agradecer otra vez a las chiquillas la invitación y la iniciativa. Les mando un abrazo enorme, espero verlas pronto y cariños inmensos. Espero encontrarnos y que sigan fluyendo estas conexiones, estas colaboraciones que sin duda traen como puras maravillas, buenas ideas y buenos resultados. Así que súper feliz. Cariños, chiquillas, un abrazo grande. Su pasaje de ida pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Hola, soy Mugre Diamante, hago parte del colectivo Turquesa y junto a Lili Cuca nos encargamos de la elaboración del fanzine, desde la parte conceptual, formal, la diagramación, el diseño, la convocatoria de las artistas. Entonces es un proyecto autogestionado. Cuando recibí la invitación de Lili a participar, pues fue muy grato para mí, porque en ese momento estaba pasando pues por una inactividad creativa, porque la pandemia me tomó fuera del país, fuera de, como de mis herramientas habituales de trabajo, de mi comodidad creativa o artística, por decirlo así. Fue un reto para mí hacer algo a la distancia, idearme formas para poder responder a este proyecto, pero bueno, a pesar de la distancia, de todo esto, se pudo llevar a cabo y fue un ejercicio realmente de mucho aprendizaje, pues a título personal y grupal también, pues porque contar con la alineación de un tiempo colectivo pues fue bastante difícil, porque obviamente todas estábamos tratando de resolver un montón de cosas internas, entonces las dinámicas de trabajo obviamente se vieron un poco dilatadas y nos tocó como acomodarnos a estos tiempos, a estas velocidades. Que haya salido todo este proyecto, pues además que es de difusión pública, también pues realmente ver el producto final en imagen, ver las diferentes aristas de estilos, de técnicas, cómo plasmaron digamos esa sensibilidad momentánea en una imagen, fue súper satisfactorio y bonito. Trabajar junto a Lili, pues que es mi colega y mi amiga, también fue súper significativo y bonito, porque para las dos fue un aprendizaje total. Gracias a todas las que participaron, las que nos dieron su tiempo, nos regalaron un poquito de su ser, el espacio que nos da el programa también para la difusión. Y un abrazo, estén pendientes y vean el fanzine, porque está muy, muy, muy bonito, bonito. Seguimos dando alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.